El contacto con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Luis Constantini desde La Plata. Luis, ¿cómo te va? Buenos días, buen martes. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bien, bien. Linda mañana en Olavarría. Cielo gris, pero bueno, linda mañana. Bueno, acá algo más despejado, 20 grados, muy agradable. Bueno, me alegro. Tranquila, al menos aquí en Olavarría, que nosotros sepamos. Viste que uno nunca se entera de todo. Sí. Así que bueno, esperando que el día pase, ¿no? Y es una cuestión que hay que tener en cuenta, Jorge. Sobre todo, yo acá tengo un sabio compañero que cada vez que termina la jornada finaliza con su clásica frase: un día más para la jubilación. Pero bueno. O un día menos sería. Claro, claro, un día que se suma la jubilación. Claro. Y uno le cambia el ánimo. Claro. Bueno, pero debe estar cerca. Si situación de acá 20 años, claro. Yo voy a estar jubilado. Claro. Debe estar cerca, entonces. No. ¿Eh? No. ¿No? No, no, no. No, el marco anda bien. Ajá, bueno, está bien. Claro, porque yo le digo el marco, porque si no está en la puerta, está en la ventana. Es una cosa tremenda. Bueno, amigo, vayamos a lo nuestro. Bueno, Jorge, te digo que, como decíamos, tenemos una mañana bastante tranquila en materia de tránsito en lo que tiene que ver con la Ruta Nacional 226, sobre todo en el tramo La Barría-Tandil. Recordamos a los conductores que deben mantener velocidades precautorias porque continúan las tareas de mejora en un segmento que no supera los 25 kilómetros entre las localidades de Bolívar y Pehuajó. En otro orden, la Ruta 3, con cielo despejado y presencia de tránsito pesado en el tramo Azul-Las Flores. Recordamos que en la localidad de Ezeiza siguen las obras de mejora que reducen la calzada sobre el kilómetro 41 en la autopista a mano de la capital federal. Y en la Ruta 5 tenemos buenas condiciones de transitabilidad en todo el corredor. El parque automotor aumenta, como es habitual, en dirección al área metropolitana a partir de la localidad de Luján. Y tengan en cuenta los conductores que circulen hacia el sector costero, que en 5 minutos comienza la restricción para los vehículos de más de 7 toneladas de porte bruto a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en mano a la costa atlántica en la autovía 2 y las rutas provinciales. Va a suceder lo mismo en la misma franja horaria, pero en ambos sentidos. Esto tiene como fin, obviamente, agilizar el tránsito en el último recambio turístico del verano, Jorge. Luisito, será hasta mañana. Un abrazo grande. Hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.